infierno por haber escapado y arderás en el infierno por enseñarle el camino. En el sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! Bueno, buenas tardes, aquí estamos este 16 de enero de 2013, aquí el señor Dark y el señor Illo. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? ¿Ya has comprado mucho las rebajas? Todavía no hemos aprovechado. Esperaremos a que bajen más precios. Que bajen más los precios, que apriete, ¿no?, la crisis un poco más, sí. Pero habrá que comprar libros y películas, ¿no? Sí, claro, es primordial. Es primordial, ¿no? O por lo menos piratear, ¿no? Bueno, eso tampoco hace falta que sean rebajas. Vale. Bueno, pues en este programa de hoy tenemos una cosa muy especial. Vamos a hacer una entrevista a Rafael Díaz, Santander, cofundador de la editorial Valdemar. De la editorial Valdemar, eso es. Y luego vamos a hacer un especial de villanos. Vamos a hablar de gente verdaderamente malvada. Vamos a hablar de malos. Pero malos malísimos, ¿no? Sí, sí, en general sí. Gente, de todos modos, lo que le gusta a la gente al final. Sí, a la gente le da bastante morbo el tema de los villanos, ¿eh? Yo creo que a veces triunfan, sí, más que los héroes, ¿no? Yo creo que al final nos identificamos quizás más con el malo que con el bueno en muchas películas. En este caso van a ser malos de villanos de películas, también de literatura. Sí, de ambos, realmente de ambos. De ambos, ¿no? De que están en tanto en literatura como en... Sí, porque en tenemos uno que ya es casi centenario, ¿no? Ya es casi como un Matusalén ahí en plan villano, ¿no? Sí, tenemos ahí a... al señor Moriarty. A Moriarty, ¿no?, de Sherlock Holmes. Es un viejuno del mal, ¿no? Como quien diría, ¿no? Sí, pero creo que se conserva todavía muy bien. Muy bien. Y vamos a hablar también del Joker. Sí, el Joker. Vamos también a... va a estar por ahí, lógicamente, Darth Vader. Darth Vader, en cuenta, por que supuesto. Tú te llamas Darth. No es por gusto, que realmente no se llama así. Había gente que pensaba, qué nombre más raro. En mi caso igual, qué nombre más raro, no nos llamamos así. No son nombres eslovenos o eslovacos o de Lituania. No, tenemos nombres muy, muy españoles. Bueno, también vamos a hablar de Aníbal Lecter. Aníbal Lecter. Bueno, pues vamos a ir empezando. Vamos a empezar con la entrevista a don Rafael Díaz Santander. Y vamos a empezar ya con el tema, ¿vale? Pues vamos empezando. We'll be right back. editorial Valdemar, a pasar de ser de carácter independiente, es, en mi humilde opinión, una de las mejores a nivel nacional, debido a la calidad tanto del contenido de sus libros como de la presentación de los cuales son un regalo para la vista. Sí, la verdad que ahora desde su centro de operaciones en Madrid llevan como unos 26 años que se han dedicado a sacar libros para gente, pues, de nuestra calaña, ¿no? Novela gótica, terror, ciencia ficción y libros clásicos en general, que han sido publicados constantemente hasta llegar a convertirse en una de las más admiradas para el público. Bueno, pues hoy tenemos el placer de poder charlar con Rafael Díaz Santander. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decir que... Sí. Que en cierta ocasión fracasamos. Sí. Hemos sacado algunas cosas, pero una colección de hace ya años... Sí, eso lo he leído por ahí en otra entrevista. La afición sobre los pioneros fue un fracaso. Bueno, tuvimos que abandonar un poco esa línea de... Vale, bueno, mira, poder montar una editorial siempre ha sido, uno de mis grandes sueños, y de verdad es que es una cosa que siempre me ha parecido realmente difícil de conseguir. ¿Podrías indicarme brevemente cómo pudisteis llegar a realizarlo? Hombre, hay una cosa, hace 25 años, ya va para 26 cuando empezamos nosotros, era bastante difícil. No había medios técnicos suficientes, entonces, sin embargo, hoy en día, casi cualquiera en su casa puede montar una editorial. Eso sí, buscando unos canales de distribución que funcionen, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, la proliferación de pequeñas editoriales que hay últimamente. Todas, muchas de ellas con muy buenas ideas y más o menos salen adelante. Pero bueno, nosotros, ya te digo, fue más complicada, pues nos gustaba el mundo de los libros y queríamos vivir de ello y fundamos la editorial, ¿no? Con poco dinero, con muchos sacrificios, los primeros años fueron muy duros y salimos adelante, pero que realmente es una serie de circunstancias y la suerte, ¿no?, de haber llegado hasta aquí. Bueno, nunca hubiéramos pensado llegar tan lejos. No, claro. Además, bueno, viendo la temática de los libros que sacáis, bueno, se nota claramente que leéis un tipo de literatura que, pues, la verdad es que tristemente no suele ser la habitual entre el público. La verdad es que, ¿publicáis estos géneros para acercarlos más al público o simplemente por gusto personal, porque es lo que os gusta? A nosotros fue siempre una cosa personal, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, a nosotros nos gusta todo tipo de literatura, también leemos mucha literatura contemporánea, pero ahí es un terreno que está muy restringido, ¿no?, a editoriales poderosas, ¿no?, que pueden dar grandes adelantos de derechos de autor y demás. Y nosotros, como lo que más nos gustaba, digamos, que era el terror, y veíamos que había hueco, tiramos por ahí, pero aparte que sí, es una elección personal y es lo que más nos gusta, ¿no? Siempre nos ha gustado mucho la literatura de género. Últimamente hemos creado incluso una colección de literatura western. Sí, lo comentamos, Frontera, ¿no?, creo que se llama la colección. Sí, Frontera. ¿Y qué tipo de acogida está teniendo el tipo de literatura? Mejor de lo que esperábamos. Pensábamos que, bueno, últimamente, en estos últimos años con la crisis, pues todo funciona bastante mal, ¿no? Sí, claro. Las ventas han bajado mucho en básicamente todas las editoriales. Y nosotros pensábamos que, bueno, que quizá íbamos a tentar, ¿no? Porque no teníamos muchas esperanzas tampoco, pero sorpresivamente se está respondiendo muy bien. De los últimos proyectos que hemos emprendido, esta es la que nos está funcionando, ¿no? Aparte, bueno, de la colección emblemática nuestra, que es la gótica, que es la que mejor nos funciona, pues esta está respondiendo por ahora, ¿no? Llevamos solo 3 números, pero sí, parece que la gente no tiene prejuicio a la hora de... ¿No? Bueno, eso está bien, que se puedan meter nuevos géneros que no funcionan habitualmente tanto, ¿eh? Bueno, a mí personalmente, yo soy muy fanático de la ciencia ficción, la verdad es que me gustaría mucho poder ver también libros de Valdemar de ese género, aunque he visto que habéis sacado uno de paisajes apocalípticos, ¿no?, con relatos cortos donde aparecen escritores como Orson Scott Card, ¿no? Sí, va en la gótica, paradójicamente, pero son, digamos, que escenarios después de la hecatombe, ¿no? Entonces son diferentes escenarios de lo que ocurre después del fin del mundo, ¿no? del fin de la civilización. Además va muy a colación con los tiempos de ahora, ¿no? Con todo esto de los mayas, parece que está muy de moda. Lo que pasa es que la gente quiere exterminarse, ¿no? Sí, bueno, cuenta. Al final ha sido un chasco, ¿no? Lo de los mayas, ¿no? Pero esperemos a ver si alguna otra catástrofe nos arrastra por fin. Sí, a ver si nos tratamos, sí. Por ahí alguna profecía que acierte más. A mí personalmente siempre me ha dado mucho morbo acabar en una especie de futuro parecido a Mad Max y ser un asaltador de carretera, no sé, porque es una cosa que siempre tenía ahí en mente. Sí, pues lo que necesitamos es algún cambio, está claro, ¿no? Sí, claro. Porque esto no va a ningún sitio. Sí. Bueno, de hecho, pero gracias a Valdemar también se están pudiendo rescatar clásicos como El monje, novelas de Lovecraft. ¿Nos podrías hacer una pequeña lista de algunos libros que ayude a la gente para sumergirse por este tipo de mundos? Hombre, yo recomiendo a la gente que le gusta el terror que se vaya a la colección gótica. Ahí tenemos mis favoritos, digamos, los que siempre recomendaría para introducirse en la gótica son El monje, Memo Zarabundo e incluso el manuscrito encontrado en Zaragoza. Y después, bueno, no recomendaría, por ejemplo, cosas un poco ya que son demasiado góticas, digamos, ¿no? Como Los misterios de Udolfo. Es una novela de 900 páginas y hay que estar ya muy preparado. Muy preparado, ¿no? Para ver el terror, ¿no? Bueno. Oye, una pregunta. Colación del monje, ¿has visto la adaptación cinematográfica que se hizo, creo que fue el año pasado o hace dos años? Sí, la vi en el Festival de Sitges. Y, bueno, no estaba mal del todo. Lo que pasa es que una novela de pues eso, tan larga, sintetizarla en una hora y media, pues es muy difícil, ¿no? No, claro, sí, hombre. No estaba mal del todo, pero creo que, en fin, la gente lo que mejor podría hacer es leer la novela. La novela, ¿no? Sí, como suele pasar. Bueno, en el programa que nos dedicamos, pues solemos así reseñar libros que nos gustan y, bueno, pues nos gustaría un poco que te atrevieses a hacer una reseña de algún libro que te guste, bueno, si quieres de la misma editorial Valdemar o alguno que algún clásico que siempre te haya gustado, ¿te atreverías a hacer una reseña? Una reseña, bueno, no, me pica así un poco. Si te atreves, además, sí, no tampoco recomendaría el que hemos sacado últimamente de Tomás Ligotti, porque es un autor americano muy desconocido, sí, que no ha tenido suerte en España, porque la edición que se hizo antigua, pues bueno, la traducción era un poco extraña, y bueno, y es la vez, digamos que esta es la primera vez que se traduce como debería ser, ¿no? Y es un autor que tiene, por una parte, el tipo de escritura de los grandes clásicos, ¿no? Como Lovecraft o Sheridan Le Fanu, ¿no? O Edgar Allan Poe, pero su mundo es muy desquiciado, ¿no? Es un mundo que no sabes bien si estás soñando o despierto, ¿no? Y con una obra de terror, pero un terror que va más allá incluso de Lovecraft, ¿no? O sea, es como el universo metido en un agujero negro, ¿no? Donde no hay absolutamente ninguna esperanza. Y eso en cuanto a Valdemar. Sí. ¿De otra editorial quieres que te recomiende algo? Sí, o algo, algún libro que te guste mucho, o que sea el típico libro que siempre... Que os gusta poder editar, a lo mejor. Sí, o que siempre recomiendas a alguien para leer. Es el libro que tienes de cabecera, típico que tienes de cabecera en casa, que todos tenemos siempre uno y siempre echamos siempre un buen vistazo. Hombre, el libro de cabecera tengo varios, que releo constantemente. Uno de ellos es Lolita, de Nabokov. Un gran libro, Y suelo leer también de vez en cuando me gusta mucho, que sé que últimamente es un autor que tiene mala prensa, ¿no? Pero a mí me gusta mucho 100 años de soledad. Siempre lo suelo releer cada ciertos años. Es un gran libro, de todos modos. Sí, es verdad que no, últimamente no es un libro que... Sí, se ha puesto mala prensa, ¿no? La cosa está del realismo mágico, ¿cómo lo llamaban? Realismo fantástico, ¿no? Realismo fantástico, me parece que... Realismo mágico, ¿no? Se llamaba. El hecho de que, por ejemplo, un personaje de pronto salga volando y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que es una gran novela, ¿no? Y que cada cierto tiempo hay que leerla. Otra novela que releo también siempre, cada ciertos años, es A sangre fría, de Truman Capote. Pues... Es un libro que aquí se habla bastante porque, bueno, hay un miembro que no está, que es el señor R, que es de hecho es uno de sus libros que siempre nos está aconsejando para leer. De aquí en este programa, de Valdemar, hemos reseñado el libro de El Ángel Caído. Porque, y también el de Prada, el de Coños. Y lo estuvimos comentando, el de Ángel Caído, porque hicimos un especial del Diablo y bueno, estuvimos comentando varias películas y varios libros y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo más que la película. Y bueno, la verdad es que seguramente... ¿Cómo se llamaba? El corazón de Ángel, ¿no? La película se llama El corazón del ángel. A mí me gustaba esa película, sí. Lo que pasa es que el libro es mejor todavía. Sí, yo creo que es que la película... Bueno, es que la película tiene... Hay gente que la odia y luego hay gente que dice que es una obra maestra. Depende un poco... Porque también tiene mucho simbolismo y creo que también... Sí. No entró muy bien tampoco a lo que es al público en su momento. Pero bueno, seguramente desde este programa reseñaremos bastantes libros más, pues porque el tema de sobre todo el terror y la novela negra es algo que nos gusta. Es un tema bastante recurrente aquí entre nosotros. Sí. También solemos reseñar un gran número de películas. Te queríamos preguntar si te gusta el cine y qué películas o géneros o directores te gustan. Hombre, yo soy totalmente friki del cine, es decir, yo veo la basura más abyecta de serie B y de todo, ¿no? Y bueno, nosotros solemos ir todos los años al Festival de Sitges, por ejemplo, a ver las novedades que se presentan en terror y en fantástico, ¿no? Sí, pues el problema es que muchas de esas películas luego tampoco llegan a los cines a nivel comercial, sí. Realmente es la pena. Sí, o no llegan o no duran nada en la cartelera, sí. ¿No? Porque, bueno, como son de género y tal, pues a no ser que sean... El terror este para familia, familiar, ¿no? De sí. Pues tipo los otros, estas cosas que tienen pequeñas dosis de miedo, ¿no? Sí, la verdad es que es una pena porque yo creo que particularmente, bueno, sobre todo de Cataluña está saliendo un gran elenco de directores, sobre todo de fantasía y de terror, muy aceptables y que quizás en lo que es en el país tampoco se le da mucha cancha, ¿no? Me parece un poco... De hecho, triunfan casi más en el extranjero que aquí. Sí, no, de hecho es que en España tanto la literatura como el cine de género están muy desprestigiados, ¿sabes? No tienen, aquí tienes que vender las cosas con una coartada literaria o algo, ¿no? Para que te hagan caso. Si es puro terror, pues no hay nadie de los medios oficiales que esté dispuesto a reseñarlo, ¿no? Siempre son medios alternativos como vosotros o 100.000... foros de internet y tal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en internet yo me meto a ciertos foros y Valdemar es una editorial muy prestigiosa y muy... la gente la trata con mucho cariño. Sí. Y sin embargo la prensa oficial nunca nos ha hecho pero ni caso, vamos. Sí, quitando algunas reseñas de gente como Sabater, que le gustan los géneros y tal, es muy raro que alguien nos reseñe nada, ¿no? Claro, es el problema de no vender tampoco quizás estos libros de para masas, ¿no? Que normalmente hay en librerías. Sí, sí, claro, los éxitos estos prefabricados, ¿no? De vampiros que van a tomar la sangre en la nevera, ¿no? Sí. Y estas chorradas. Y... Sí, estos crepúsculos y similares. Sí, sí, ¿no? Sí, pero estas cosas se venden como churros. Sí, sí, claro, sí. El problema es ese, que se considera terror, que bueno. Sí, la verdad es que a mí me parece una verdadera pena, porque sobre todo, bueno, desde hace ya varios años, siempre la editorial Valdemar es como algo muy comentado, ¿no? Entre la gente que le gusta mucho, pues, sobre todo este tipo de género, pues siempre se comenta el libro que los libros que van a salir, y es cierto que luego a nivel de prensa tampoco es que... también hay que tener en cuenta el cuidado que tienen en la presentación del libro, que son libros muy... Sí, yo es lo que quería llegar. Estéticamente son muy son bonitos. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, que tampoco son muchas, quiero decir, sí. Que nosotros que tenemos más prestigio, digamos, que posibilidades económicas, ¿no? Pues la verdad es que... Pero dentro de eso intentamos hacer lo mejor posible. Sí, es una demostración. Errores y tal, pero intentamos eso, que tengan una presentación, que tú puedas ir con un libro de Howard y no quede cutre, ¿no? Que no tengas que estar forrándolo en el metro con... No, es que... No, la verdad es que... Y que sea un buen libro, ¿no? Claro. Yo es una cosa que comento mucho, tenéis una calidad en lo que es la presentación del libro, de hecho es que hasta huelen bien, o sea, es algo que... para mi gusto, o sea, de casi todas las editoriales que hay en España, creo que son de los libros que mejor cuidados están. Además, que es que dan ganas de coleccionarlos, ¿sabes? Son libros que... Bueno, sí, nosotros, sobre todo la colección gótica, tenemos bastantes problemas porque la gente los colecciona y nos masacran en el correo, en el Facebook, con reeditar y reeditar. Claro, no tenemos dinero para reeditar todos los que se van agotando, ¿no? Sí. Ahora aprovechando la crisis, que no podemos sacar tantas novedades, ¿no? Porque quedan un poco, a veces quedan perdidas cosas, joder, que te hubiera gustado que tuvieran más difusión, pero ahora pues te devuelven de las librerías enseguida y en fin. Entonces estamos aprovechando para reeditar cosas que nos está pidiendo la gente, pero no lo podemos reeditar todo de golpe, ¿no? Vamos poco a poco a ver si conseguimos que la gótica esté entera, porque ya te digo, la gente hasta nos manda fotografías cuando termina la colección, la foto con los 90 títulos, ¿no? Por fin la he conseguido. Sí, hablando de librerías, queríamos saber también qué difusión tienen los libros que publicáis, si es posible encontrar en las típicas grandes superficies tipo Snack, Corte Inglés o... Hombre, mira, en Corte Inglés ni te molestes, porque es que Corte Inglés es sí, una basura. La verdad que es un caos buscar un es libro. Es una basura absoluta como librería. Sí. ¿Sabes? Porque es una librería que se dedica a los éxitos más obvios. Sí. Entonces, no solo nosotros, sino muchas otras editoriales pequeñas, sí, en Corte Inglés no entran. Sí. Y además que no merece la pena, porque luego las condiciones que tienen son excesivas. Sí. ¿Sabes? Pero no sé, la FNAC, que sí ya es una librería seria, sí, ahí sí que encuentras, no todo el fondo de Valdemar, pero sí encuentras muchas cosas. Lógicamente no pueden tener todos los libros en los tiempos que corren, además las librerías ya no tienen tanto fondo acumulado. Claro. ¿Sabes? Yo no sé en otras partes, pero por ejemplo, en las librerías de Madrid y Barcelona, que son las que más veo yo, todos las estanterías que tenían para fondo las están vaciando, ¿no? Sí, de todos los modos, bueno, aquí nosotros, de hecho, una de las entrevistas que hicimos fue a una librería, no sé si la conocerás, que se llama El Estudio en Escarlata, aquí en Madrid. Sí, muy buena, sí. Sí. Dedicado al género negro. Y también intentamos un poco de dar un pequeño apoyo a... Sí, pues, de nuestra pequeña aportación, que tampoco es mucha, pero intentamos dar la difusión. Bueno, las librerías hay que apoyarlas porque es que también con los tipos que corren, pues muchas están desapareciendo. Entonces es una lástima porque al final, pues eso, va a ser un monopolio de las grandes superficies. Claro, se pierde también ese trato personal que se tiene, sí, en librería. Oye, ¿qué opinas de la piratería de los libros, lo de las descargas? ¿Os afecta mucho a vosotros o...? Hombre, hay muchos libros nuestros que están pirateados por ahí, ¿no? Y la verdad, no sé exactamente qué postura tomar, ¿no? Yo creo que lo que más perjudica la piratería no es al libro de papel, perjudica al libro electrónico. Sí. O sea, el propio libro electrónico no va a despegar nunca, pues porque hay mucha piratería. Claro, es que lo han puesto muy Entonces, fácil. Entonces, yo no sé, yo por lo que oigo por ahí a otros editores, no se vende nada de libro electrónico, se vende muy poco. Hombre, yo entiendo que a lo mejor... creo que es que, sí, claro, tiene una competencia feroz con el libro electrónico gratis. Claro. Sí, a mí es que personalmente, bueno, o sea, es verdad que sí que puede ser más cómodo a la hora de leerlo, pero yo es que la verdad es que soy un romántico y me gusta tener algo físico. Yo de hecho reconozco que yo sí leo en la tablet, pero por el tema del metro, que hay veces que resulta más cómodo, pero también quizás que nos vamos volviendo un poco más vagos, a lo mejor. Yo alterno, ¿no? Yo leo también algunas cosas en el libro electrónico, porque yo ya soy mayor, voy siendo mayor y entonces la vista la tengo, entonces me puedo poner buena letra, una letra grande para leer en la cama. En la cama, por ejemplo, es más cómodo un libro electrónico que un libro. Sí, hombre, pero no me gusta, de todas formas hay algo que no me termina de convencer del todo. Leo más a gusto en papel. Y... Sí, yo de hecho he hecho de menos el pasar las páginas. Notar el papel y pasar las páginas. Yo el problema que veo con la piratería básicamente es un problema de mentalidad. Es decir, cuando tú tienes que gastarte el dinero... Tienes que elegir bien lo que te compras. Si yo qué sé, si tienes 100 euros para gastarte al mes o 50 o lo que sea, pues eliges muy bien el libro que quieres comprar. Pero claro, con la piratería te bajas todo. O sea, todo, boom, boom. La gente se lo baja a montones y no hay criterio de selección. Hombre, y yo me tampoco, no sé, la mentalidad de que sea todo gratis, no, yo no lo veo, ¿sabes? No sé. Pues mira, yo personalmente en este tema de la piratería, por ejemplo, lo hago mucho sobre todo con la música. Lo que hago muchas veces es me bajo música sobre todo para conocer grupos y luego normalmente, pues si veo que pues hay un grupo que me gusta, pues me lo acabo comprando, ¿no? Porque también entiendo un poco que... Me gusta tenerlo y también creo que me gusta también aportar un poco, porque en cierta parte, pues igual que pasa con las editoriales o con sellos independientes que también tienen que comer o que también tienen un poco que... Pues bueno, que en cierta parte necesitar dinero para seguir poniendo pues, más libros o sacando más discos. Entonces yo creo que a lo mejor quizás el problema es un poco de la educación que tenemos nosotros, ¿no? De lo que estabas diciendo. Hay que pensar un poco en el autor, porque yo no sé, piratear a los Rolling Stones, pues no sé, pues no se van a morir de hambre, ¿sabes? Pero yo qué sé, por ejemplo, mira, otro día me pasó con, mira, una gran novela que recomiendo a todo el mundo, Victus, de Albert Sánchez Piñol. La tenía gratis, o sea, estaba en una página pirata y luego de pago en FNAC, ¿no? Sí. Y entonces estuve tentado de bajarme y dije, pero coño, es que yo quiero que Sánchez Piñol cobre por este libro. Y lo pagué, ¿sabes? O sea, que fuera en electrónico lo pagué, pero porque quiero que ese señor siga escribiendo cosas. Sí, claro, ¿no? Yo creo que sería eso, ¿no? A lo mejor es pagar, pero más que por enriquecer a alguien, es como un tributo, ¿no? Es como para poder fomentar un poco más la cultura y permitir que esa persona siga... Claro. Tienen que vivir, o sea, tienen que vivir de algo, ¿sabes? Si no, o sea, nadie... Bueno, sí, hay gente que escribe por amor al arte, pero si te quieres dedicar profesionalmente a ello, pues tendrás que cobrar algo, ¿no? No, claro. O sea, todo esto yo no tengo las ideas, ya te digo, muy formadas, ¿no? O sea, de... Estoy abierto a todo tipo de discusiones, pero ya digo, me parece que lo gratuito no es exactamente el tema. Muy bien. Bueno, ya cambiando un poco de tema, bueno, la emisora de la cual emitimos tiene una política independiente y totalmente autogestionada. ¿Qué te parece este tipo de política de difusión y de medios? Sí, no, muy bien. Yo estoy con todos los medios alternativos. O sea, a mí lo que me fastidia son los medios estos oficiales. Oficiales, la cultura, ¿no? Oficial, pues que es una basura. Siempre hablando de lo mismo, siempre los mismos autores, ¿sabes? Y me resulta insoportable. Es decir, que tienes blogs mucho más interesantes que cualquier suplemento cultural, ¿sabes? Blogs tanto españoles como extranjeros, donde puedes adquirir todo tipo de información que quieras, y pasando lo que te quiera decir El País o cualquier medio de estos, que no son independientes, que todos están ligados a intereses económicos y políticos. Y bueno, y también quería saber qué opinas de la situación que estamos viviendo y bueno, tanto a nivel político y social y nacional como internacional. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Pues bueno, yo es que creo que habría que salir a la calle. Pero no sé, me falta un poco fuerte decir que la lucha armada, pero... No, no te preocupes, la emisora que estás hablando es bastante activista en esos temas, o sea que... Ya que es un medio independiente lo puedo decir, yo creo que es hora de coger las armas. Sí, sí, creo. Bueno, o sea, si no las armas, bueno, hacer tipo de hacer todo tipo de acciones de desobediencia civil y demás, o sea, es una tomadura de pelo, es una estafa a nivel global, ¿sabes? Masacrando generaciones de jóvenes, ¿sabes? O sea, a mí me parece una putada. O sea, creo que estamos viviendo en el fascismo. El fascismo democrático. Es un nuevo fascismo disfrazado, ¿no? Pues, sí, no, esto sí. Es la democracia. La democracia está siendo secuestrada, vamos, no es. Sí, no, vamos, de todo modo la mayoría de los oyentes que tenemos aquí en esta emisora, vamos, opinan totalmente lo mismo, ¿eh? Pero a mí es lo que me extraña, joder, porque es que habría que salir a la calle y no salimos. Sí, pero bueno, vimos, la verdad es que vimos unos tiempos un poco, sí, la gente parece que tiene menos... tanto conformista. ¿No? Sobre todo, no sé, la gente más joven, ¿no? Que es la que están, yo creo que más... Sí, la que va a ser la más afectada. Bueno, pues yendo al tema del que vamos a hablar hoy en el programa, que va a ser sobre villanos, que queríamos saber si tienes alguna especial predilección por algún villano en concreto, ya sea tanto en literatura como en cine. ¿Algún villano? Es que claro, sí, no, me gustan todos los villanos. Sí, sí, por eso es uno de los motivos por los que vamos a hablar de ellos. No sé, es el Conde Drácula. Bueno, si quieres te hacemos un resumen hoy, vamos a hablar de Moriarty, de Darth Vader, que... del Joker, creo que de Aníbal Lecter también, y bueno, nos vamos a dejar un montón, pero solemos tener una hora de programa y tampoco nos da tiempo aquí. Gargamel, queríamos hablar de él. Aníbal Lecter es un gran personaje, ¿no? Sí. Lo que pasa es que se lo cargó un poco el escritor este, ¿cómo se llama? Thomas sí, Harris. Thomas Harris. Sí, sobre todo en la segunda novelas parte. Muy buenas, y luego estuvo sin escribir durante un montón de tiempo, y luego cuando le adaptaron al cine... escribió otra, ¿no? La de Aníbal. Sí, la de Aníbal, que es bastante floja. Sí, que es muy floja ya. Y luego ya la última película, que no sé si tiene novela o no. La del Dragón Rojo, creo. La última película, creo. La de la infancia de Aníbal Lecter, es que era horrorosa. Sí, creo que es anterior al del Silencio de los Corderos. Lo escribió anteriormente al Silencio de los Corderos, el de Dragón Rojo. Pues no sé, yo recuerdo que eso, que fue decayendo mucho la serie, ¿no? Pero sí, era un grandísimo personaje. Muy bien, bueno, pues Rafael, la verdad es que... ¿Qué quiere decir de Moriarty, no? Somos fans absolutos de Moriarty. Bueno, Moriarty que para mí es como el malo por excelencia, no sé, es como esa persona que siempre me siento identificada y en cierta parte siempre quiero ser un pequeño Moriarty en esta sociedad. Pues nada, Rafael, la verdad es que estamos muy agradecidos de tenerte aquí en el programa. De hecho, fue una de las entrevistas que tenía apuntadas sí o sí, que quería hacer. Y la verdad es que, bueno, que cuando quiera volver aquí comentarnos cualquier cosa de la que saquéis de Valdemar, pues mira, encantados estamos aquí. Muy bien, pues cuando queráis, necesitéis algo, Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bien, hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Bueno, pues aquí habéis tenido la entrevista a Rafael de Valdemar y vamos a empezar ya un poco con el tema de los villanos. Así que vamos a empezar a adorar al mal en breves instantes y vamos a empezar por el señor Illo que va a hablarnos del Joker, Joker, ¿no? Vamos a hablar hoy de Joker, personaje muy conocido, creo yo. Buenas tardes, chicos. Bueno, tenemos aquí al señor R. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Venga, la afición. Saludamos a la afición. Pasa, R, ¿cómo estás? Pasa, pues nada, aquí, pasando un frío de cojones hoy. Sí, estamos todos constipados, ¿eh? Estamos todos, macho. Sí, no, estaba cayendo una buena hora ya, ¿eh? Se va a liar esta noche. Bueno, pues, señorillo, ¿qué nos tiene usted que contar del Joker? Bueno, pues iba a empezar contando de dónde sale. Primero, su primera aparición resulta que es en el cómic número 1 de Batman, en 1940. O sea, que es un personaje que tiene el mismo tiempo que Batman. Vamos, que estaba ya pensado que iba a ser el archienemigo de Batman, ¿no? Era uno, al ser el primero, yo creo que... Sí, de hecho, en el número 2 tuvieron intención de acabar con él, pero por suerte no lo mataron, porque habría sido una pérdida importante para la saga. Pues eso, lo que decíamos, que salió el primero en el número 1 y que para hacer al personaje se basaron en el actor Conrad Veidt. No sé quién es ese actor, pero vamos, en una película teniendo en cuenta una película de 1928 que se llamaba The Man Who Laughs. Adaptada a una novela de Víctor Hugo, ¿no? Sí, una novela de Víctor Hugo llamada L'Homme qui rit, en la que hay un chico a la que le practicaron una operación que se llama Bucca Fissa. Quien sepa italiano, pues que nos mande un correo y nos diga qué significa. Pero era una operación en la que le deformaban el rostro le deformaron el rostro y lo marcaron con una sonrisa. De ahí, pues, lo del Joker. Y bueno, el Joker, de hecho, su origen dentro de los cómics y de las películas no hay un origen claro. Pues por un lado está como en la película de Batman del 89, en la que hacía el papel la de Tim Burton, ¿no? Sí, la que hacía Jack Nicholson del Joker. Su origen se comenta que era un criminal que cuando era perseguido por Batman cae en un tanque de productos químicos y ahí es cuando sale con la cara blanca, el pelo verde y esa sonrisa. Pero por otro lado, después en otros cómics, sale como que realmente era un ingeniero de una planta química que renunció a su trabajo porque quería dedicarse a comediante. Y no le fue nada bien, claro. También se le ha asociado mucho siempre con la mafia y una especie de gángster. Es cierto que sí, también... en principio lo ponen como un criminal llamado el Capucha Roja. El Capucha Roja era un nombre que creo que le ponían a un criminal que se dedicaba a unas misiones en concreto. Pues eso, el otro origen este como ingeniero que se intentó dedicar a comediante y no le funcionó y como estaba desesperado porque tenía una mujer embarazada, decidió aceptar ayudar a unos criminales para entrar en la planta donde trabajaba. El tío quiso echarse para atrás, pero durante la planificación la policía le dijo que su mujer y el hijo nonato habían muerto y el tío decidió ayudar a estos criminales a entrar y ya la historia es la misma que la otra, cae en un tanque cuando es perseguido por Batman y cuando sale, pues sale ahí todo desquiciado. Se podría decir que el Joker tenía hasta su corazoncito, ¿no? Sí, bueno, según qué historia cojas, pues la de, por ejemplo, la de el último Batman, el último Joker, su historia no tiene historia realmente, es simplemente un personaje que aparece no tiene pasado, que yo creo que es prácticamente la representación del caos, según, para mí gusta la adaptación de Christopher Nolan, de hecho, más o menos la moraleja un poco de la película respecto al Joker es un poco que es el caos, o sea, es el desorden, desorden por el desorden. De hecho, hasta él mismo se autodenomina soy un agente del caos, que creo recordar en la sí, película. Sí, creo que lo dice, de hecho lo dice en la película. Y creo que es bastante acertado, ¿no? Siempre, mira, fíjate, incluso la adaptación cinematográfica de Tim Burton y también en lo que es la serie que hicieron de televisión, siempre ha sido un personaje que también ha sido pues muy de mofa, que tampoco era un malo, pero que hasta podía ser hasta un malo graciosillo. Sí, hombre, quizás en la de Christopher Nolan se ve como un tío más tétrico, ¿no? Más oscuro que a lo mejor en la de Burton. Bueno, también que es un poco quizás más cómico, porque también la película es un poco más caricatura, quizás. Sí, es que yo creo que también es que quizás en los años 60 era un poco más así, y luego pues gracias a Alan Moore, que es uno de los grandes pues, redescubridores de Batman, de los cómics de Batman, pues que en general hizo todo mucho más oscuro, pues ya pusieron al Joker pues como un auténtico psicópata desquiciado y no como ese malvado de mofa que siempre intenta acabar con Batman y siempre pues Batman acaba saliendo en el último momento, ¿no? Sí. De todos modos, en este programa sí me gustaría mucho incidir en el tema de por qué nos gustan los villanos, ¿no? O sea, por qué tenemos esa cierta atracción. Sí, porque atrae más el villano. Sobre todo los villanos que acaban ganando, ¿no? Porque sí. Hay villanos que pierden, que tampoco tienen interés, que son muy tal. Puede ser lo habitual, ¿eh? Los villanos. Sí, pero no, los villanos normalmente, los más famosos ganan. Habitualmente están allí, siguen vivos o siguen haciendo de las suyas. Hay segundas partes, terceras partes, siempre se queda todo muy abierto, ¿no? Es como... Y también un poco que tengan clase, ¿no? En este caso, el Joker clase, siempre pierde, ¿no? El Joker al final acaba perdiendo porque Batman es más poderoso que él, ¿no? Digamos que Batman supera al villano en este caso. Sí, es un poco que el bien le gana al mal. Sí, pero que en otros tipos de villanos que ya vamos a ver ahora, pues es verdad que el villano todavía permanece ahí como tocando los huevos siempre y yo qué sé, ¿no? Hombre, sí, que de hecho tú vas a hablar de Aníbal Lecter, que realmente ahí queda. Aníbal Lecter es uno de los grandes ganadores, ¿no? Sí, siempre se sale con la suya. Y acaba, bueno, sí, acaba entre rejas, pero luego acaba saliendo, o sea, bueno. De todos modos, así hablando un poco antropológicamente de lo que es de los villanos, es cierto que en cierta parte estamos recuperando un poco lo que es la mitología y la religión humana, porque si os dais cuenta, leéis un poco de mitología y de antiguas civilizaciones, siempre ha estado el mito ese del héroe y del mal, o sea, el antihéroe, como... pues por ejemplo la mitología nórdica, que estaba Thor y luego está Loki, sí. Siempre vemos a Hades. Hombre, es que de hecho tampoco se inventaría nada, estaba todo inventado realmente. Sí, pero si os dais cuenta se van readaptando, porque un poco el Joker quizás es el típico, podría ser el típico demonio o el típico... Yo lo veo un ser humano, pues lo que dice él, ¿no? Que sí, es como que me pinta la cara, estoy como una puta chota y soy más malo que el demonio, entonces bueno... Pues utilizo el disfraz de la máscara, digamos, de la sonrisa y demás, pero bueno, que realmente no es una máscara, es una señal que le han hecho... Sí, ¿no? Es una señal, una cicatriz. Es la cicatriz. Es más un rictus que... Pero que sí. Tú te imaginas a alguien por la calle así y realmente es una persona que da miedo, o sea, sin necesidad de ser malo y de pintarse. Hombre, ahora con todo lo de los piercing no me extrañaría entre poco ver a gente con la cara... Rajarse la cara. Bueno, de hecho, con los elfos, ¿no? Después del Señor de los Anillos hubo mucha gente que se hizo las orejas del elfo, ¿no? O sea, para toda la vida. Es que la gente se aburre. Tiene que haber gente para todo, ¿no? La gente se aburre bastante. Pero sí. Bueno, la verdad es que sí, es verdad que el Joker, no sé, es uno de esos villanos. Y sobre todo yo creo que también, gracias a lo que es la última trilogía que ha habido de Batman, pues sí es cierto que es de estos villanos que ahora mismo, pues... Está casi prácticamente en todas partes. Latente, es muy latente todavía. Es un personaje que seguramente haya otra película de Batman el día de mañana. Claro, es que no sería nada, no sería Batman sin el Joker. Es que Heath Ledger lo puso a un nivel muy alto realmente. Bueno, ¿queréis escuchar un poquillo? Pongamos algún corte por ahí de... Vamos a escuchar un corte de Joker. Y yo que creía que mis chistes eran malos. Dame una razón para que no ordene que te arranquen la cabeza. ¿Qué te parece un truco de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca. Desaparecido. Oh, y por cierto, el traje no era barato. ¿Lo habéis pagado vosotros? Siéntate. Quiero oír qué propone. Remontémonos un año atrás. Esos polis y abogados no se habrían atrevido a cabrearos. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Os habéis acojonado? Un tío... Bueno, ahí teníamos a Heath Ledger en El Caballero Oscuro. Bueno, ¿y habéis visto la película en versión original? No, yo la he visto, con... Pues gana mucho más la voz, ¿eh? O sea, sí, supongo. Es que le da... Fíjate que tampoco me parece un doblaje malo, no es un doblaje que a mí por lo menos me gusta. Sí, a mí la película me gustó con el doblaje, pero... Pero vamos, la versión original es que, de hecho, acojona bastante más, ¿eh? Tiene una... Es que el Heath Ledger estuvo preparándose, estuvo, de hecho, como 6 semanas encerrado en una habitación de hotel preparándose el personaje. De hecho, dicen que se asesinó un montón con el personaje, que además, de hecho, le afectó bastante. Sí, claro, sí, es que si te pegas 6 semanas encerrado en un hotel preparando, tiene que afectar sí o sí. Sí, la verdad es que verdad. Bueno, y de todos modos, ¿por qué has elegido al Joker en particular? Un poco ya a nivel más personal, vamos a sacar aquí un poco... Es un villano, yo creo que es una gran representación del villano. Un villano por excelencia dentro de... Tanto en el mundo del cine como, bueno, dentro del mundo del cómic, para quien ha seguido los cómics. Y pues realmente por lo que representa. Y también ese caos, como decías tú... por eso es uno de los motivos por el que lo he cogido, y pues la verdad es que es un personaje que mola. ¿Y por qué no has cogido a Gargamel como estaba previsto? La idea era coger a Gargamel, pero el problema ha sido encontrar más información sobre Gargamel. El problema es que cuando vi que ha habido una película de los pitufos Me echó mucho para atrás. Eso por ya. Cierto, es una mierda, ¿no? Por eso me echó para atrás el ver que... No, esto no sé, no te puedo decir. Pues, joder, baja mucho el listón. Pero no, creo que sea un peliculón, ¿no? Sí, no. No, sé, no, no, no, creo que no, no estuvo nominado. A mí los dibujos me gustaban, ¿eh? A mí... Sí, claro que sí, los dibujos. Claro, si la intención de traerlo era pensando en los dibujos, que con lo que hemos crecido, ¿no? Con los pitufos. Bueno, pues, continuando con el Joker, en el cine decir que han habido tres actores. Lo presentado en el Batman del 66 era César Romero, que el tío no quiso que le afeitasen el bigote, tenía que dejarse su bigote porque bigote, era un Joker con bigote. Ahí pintado el bigote y el tío no quiso que se lo quitasen. Esta quizás es, bueno, es una película rollo, pues, rollo en los 60, es como la serie de con Alan West ahí de Batman. También salían los puñetazos ahí, el plaf, el pow. Qué grandes películas aquellas. Sí, cómo ha perdido el cine. Las otras dos presentaciones de Joker en el cine, Jack Nicholson, como hemos dicho, en el Batman del 89, y luego Heath Ledger, que yo creo que es el que le ha puesto el listón más alto, que fue la película en 2008, creo, más o menos, que cada 20 años parece que es cuando sale Joker, supongo que hasta 2028 o así no... Sí, ahora tienen que remasterizar... No volveremos a verlo en el cine. Sí, pero eso no... Va pasando por todos los superhéroes y ya le tocará otra vez. No lo mitifiques tanto eso, porque seguramente será un acuerdo que tengan con los derechos, seguramente con DC, que cada X años sí, tengan sí, que... Sí, seguro. Ahora sí, tendría que pasar otra vez por Spider-Man, por Superman, sí. Por tal, y luego ya volverá. Es una pena, molaría más que fuese un mito y cada 20 años aquí volviese Batman aquí desde... Pero bueno, realmente Batman es Joker. El mundo del cómic, o sea, realmente Batman lo que... su origen y su realidad es el mundo del cómic, luego se ha llevado al cine y se ha traspapelado tal, pero el origen de Batman está en el cómic como el de tantos y tantos sí, películas claro, que eso, nació como deje en los años 40. Los grandes hecho, males son los del cómic, es que realmente te pones a pensar un poco y bueno, pues cómic, libros, Moriarty, sí, hombre, estamos sí, hablando de Moriarty, no, Moriarty el cine literario. Realmente no ha creado nada. Sí, el cine ha cogido lo que había ya o ha inventado algo sobre lo que ya había. Sí, ¿no? Es bastante como... raro que... Aníbal Lester quizás se salga un poco, ¿no? Quizás sí, pero también viene de un libro. Pero sí, también... efectivamente, no deja de venir un libro, pero sí, se sale un poco a lo mejor del hecho de que no es un superhéroe, no es tal, es una persona muy... De todo, la verdad es que joder, en este programa hablamos poco de los cómics y, sí, los y es cierto que deberíamos... Que hacer, sí. Tenemos que buscar un buen friki que hable aquí de... No, pero realmente cambios, ¿no? Todos, seguramente todos seamos un poco friki de cada cual de... Pues eso, el 13 Rubén del Percebes si y da igual. Claro, el problema cómic es que saliendo sí, de Mortadelo y Filemón aquí el cómic... Claro, en que... España es que ha habido un... Claro, no ha habido esa cultura del cómic, del sí, superhéroe que había... Pero luego realmente cada uno... Yo por lo menos he procurado buscarme... Hombre, no soy... de ningún tipo de cómic en particular, pero sí, sí me gusta echar mano al cómic de vez en cuando. Pues yo fíjate que cómic español, me encantaría que hiciese una adaptación de Super López. Super López es maravilloso, para mí es el mejor que hay en España. Como español, o sea, Mortadelo y Filemón, Zipizape, evidentemente. A ver, sí, Super ¿no? López es que era la hostia. Tiene cerro del Percebe, pero Super López es que se salía de todo eso, de la... Mira, yo me acuerdo, tiene dos números, el del Señor de los Chupetes, no sé sí, si lo... Que es buenísimo. Yo tengo todos los libros. Y otro que es que hace que es como lo de la Divina Comedia, que va bajando por todos los infiernos, sí, que es brutal, sí. O sea, y es cierto que no... Pero no quizá sé. Porque la gente aquí en España está acostumbrada más al cómic de Mortadelo y Filemón, de la tontería, el zipizape, cosas de historias muy sencillitas, muy tal, rematadas para niños, ¿no? Más cómics para niños. Y este tipo de cómic en España, pues no... No, la verdad es que no... No ha cuajado tampoco. También lo que decíamos el otro día de autor catalán y no sé qué, pues también yo creo que en este tipo de historias sí que también sí, algo es que tiene... También el cómic es que aquí está más denostado, tampoco tiene sí, la fuerza pero y el respeto no, pero... que tiene en otros países realmente. Aquí se ha considerado más simplemente como un divertido para niños, lo que es un tebeo que no... Pero yo lo que voy es que a lo mejor se le da más publicidad a niveles de Mingote y de tal, porque sí, son de aquí más españoles, digamos, ¿sabes? Y este autor catalán pues no tiene tanto éxito, yo creo que es un poco también por eso, le cierran puertas, pero bueno, no sé, hasta pero qué tengo, punto... Es que aquí el cómic, porque luego ves países, ya no te digo Estados Unidos y Japón, que en Japón ya ni sí, te cuento, también. Sí, el manga pero, y el entai. Pero por ejemplo, en Francia el cómic también se ve sí, un montón, ¿sabes? Algo que ahí también, está el Ye. Sí, por eso te digo. ¿Y quién no ha leído el jueves? O sea, si en España nos hemos hartado, ¿quién no ha tenido una revista el jueves en casa? El puta Mili que, sí, claro, que había antes. Aquí la cultura es más de otra manera, más de cachondeo, más de... Aquí no ha habido superhéroes. Realmente el antihéroe era Super López. Es un poco el tema de bien, España. Es que España es diferente. Es que es verdad que somos diferentes para pa todo, hasta para el cómic. Bueno, oye, vamos a seguir con los villanos, que estamos aquí al final hablando sí, de... Sí, somos sí, con superhéroes. A Superlepo, pues, es que es un súper maravilloso... Bueno, voy a poner otra cuña del Joker del Caballero Oscuro y si quieres nos sigues avanzando aquí con el tema del Joker. De acuerdo. No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y no siente el... ¿Ves? Me querías. Aquí estoy. Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Has dejado morir a 5 personas. Luego has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Dent? Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad. No hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo. Para siempre. Entonces, ¿por qué quieres matarme? Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no. No. No, tú... Tú me completas. Eres una basura que mata por dinero. No hables como ellos, no lo eres. Aunque quisieras. Para ellos solo eres un bicho raro. Como yo. Ahora te necesitan. Pero cuando no sea así, te marginarán como un leproso. Mira, su moralidad, su ética, es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás, cuando las cosas se tuertan, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso para adelante. ¿Dónde está Dent? Tienes un montón de principios y crees que te van a salvar. Lo tiene controlado. Solo tengo uno. Pues ese será el que vas a tener que renunciar para saber la verdad. ¿Crees? La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Y hoy vas a renunciar a tu único principio. Me lo estoy pensando. Solo quedan unos minutos, así que vas a tener que jugar a mi juego si quieres salvar a uno de ellos. ¿Ellos? ¿Sabes? Por unos segundos pensé que eras Dent, por la forma en que te abalanzabas sobre ella. ¿Cómo te pones? ¿Sabe Harvey lo tuyo con su aborcita? ¿Dónde están? Bueno, ¿cómo le da caña al Joker a Batman, ¿eh? Le tenía aquí por la calle la amargura, ¿eh? Lo van a denunciar por plagio, por poner la película entera. Un par de trocitos ahí, ¿no? Bueno, ¿alguna cosilla más del Joker que nos quieras contar? No, porque si te viene cuando estás jugando a las cartas y te viene un Joker, de puta madre. O sea, eso es lo sabéis, ¿no? O sea, el Joker, que yo es que tampoco controlo mucho. Sí, es el comodín, digamos. Es el comodín, ¿no? Sí, lo que aquí llamamos comodín. Entonces eso, también, el Joker hay que decir que es eso. También hay que explicarlo. Se ha quedado el rollo también, ¿no? Sí, yo creo que es eso. El está todo mirado de esa manera, ¿no? Es un poco decir el comodín, el pues eso. En este caso el malo de la película, pero normalmente, bueno, sí, normalmente no es malo. Eso realmente está representado ahí como un esquizofrénico ahí, que no tiene empatía ninguna hacia los demás. Pero además es esquizofrénico Batman, que es un bicho que, ¿de dónde ha salido Batman? O sea, pues igual. La verdad es que Batman tampoco muy bien de la cabeza. Batman no es ni mucho menos el superhéroe preferido, creo, de la gente, ¿sabes? No sé, considero yo, ¿eh? Creo que hay superhéroes más por arriba. Sí, yo sé que Batman tiene su aquel. Hombre, yo le veo la ventaja. A mí me gusta mucho, ¿no? Que no tiene poderes realmente. Claro, sí, por eso te digo. Es lo bueno de Batman. Que es un ser humano igual que el otro. Es que al final son dos seres humanos que no tienen poderes, claro, pero uno es... Se humanizan más. Una fuerza impresionante, digamos, ¿no? Y un material... De ciencia ficción, de coches, de tal. Y el otro es un personaje que está rodeado de muchísimos personajes. Vamos, a mí Batman, comparado, por ejemplo, a mí el que me cae mal es Superman. Superman siempre me ha caído. Sí, tampoco no es de mis preferidos. Está ahí todopoderoso, ¿no? Yo soy Super López, y por eso Super López es que tiene su Superman con bigote. Es que... La verdad es que Super López mola mucho. A mí me gusta mucho Daredevil, porque fue la contraposición que le hicieron a Batman en la Marvel. Y bueno, algún día ya le haremos un especial a... Working Class, ¿no? Sí, me gustaba por eso, porque a Batman, ya sabéis, bueno, sabéis que es así de familia adinerada y a Daredevil era como el currito, ¿no? Era un tío ahí de barrio, del barrio de la cocina del infierno, y Además luchaba así como era un tío con principios, ahí, abogado, no sé, me gustaba bastante más que Batman. Aunque Batman, la verdad es que, sobre todo con la adaptación que ha habido cinematográfica, me parece que está muy bien. Y nada, bueno, que acabamos con el Joker. Sí, como único apunte, último apunte, es decir que el Mark Hamill le puso la voz en la serie animada de Batman. Se me está poniendo dura ahora mismo. Así que se podría considerar como pues, otro que ha hecho. Pero si es que Star Wars, o sea, si algún día estudies un poco así todo el rollo de cómo se hacen las pelis, prácticamente casi todas las pelis que hay ahora, algo tiene que ver con Star Wars. Si no es por los efectos especiales, ha habido algún guionista, algún maquillador, alguna persona que ha hecho un doblaje, alguien que se ha tirado un pedo, algo parecido, algo de Star Wars viene siempre. Sí, Star Wars es como Dios, está en todos los lados, es omnipresente. Bueno, pues vamos a poner un tema y bueno, yo es que no sé si me va a dar tiempo a hablar de dos, quería hablar de Moriarty o Darth Vader. Si queréis en la canción lo debatimos, hacemos un sorteo y el que salga pues... Lo echamos a suerte, lo echamos, ¿sale? Vale, venga, voy a poner un tema de los Addit, que de hecho se llama Joker in the Pack. No tendré ningún problema para bajar. Fanfarrón apestoso. ¡Adiós, adiós, inspector! Bueno, teníamos aquí a... Moriarty, ahí. Al Moriarty de la serie de dibujos animados del gran Miyazaki. Que luego, bueno, luego fue, ha sido el director de películas como La tumba de las luciérnagas, como también la serie de Heidi, bueno, en Japón ya se le considera casi tan grande como como Kurosawa, así que es todo un elenco. La verdad es que esta adaptación de Moriarty estaba muy bien, ¿eh? Era como... Además tenía ese rollito futurista, así que así un poco steampunk, así, y no sé. Bueno, yo creo que hemos estado aquí votando, bueno, hemos empezado a luchar, nos hemos dado de hostias, un cuchillo, y... Ha ganado Moriarty. Es que Moriarty es más malo, ¿no?, que Darth Vader, ¿no?, ¿o cómo lo veis? O sea, Darth Vader, el mundo lo es fácil, ¿no? Yo recuerdo los dibujos animados, y sí, es muy malo, los dibujos animados es un bicho, es un... O sea, ese... ¿Cómo se llama? El monóculo. El monóculo de los cojones ese, ¿no?, que es bastante... Bueno, yo la verdad es que quería hablar. Bueno, es verdad que estaba entre Darth Vader y Moriarty. Y bueno, como os voy a obligar un día a punta pistola que hagamos un especial de. ¿Quién quiere más, galaxia, a papá o a mamá? Claro. Eso sí, si es que, claro, no puede ser. No puede ser todos los días hablar de lo mismo, no. Hay que hablar un poco. Si vamos a hacer especial de Dar, vamos a hacer especial de Dar. Bueno, a mí es que personalmente, o sea, Moriarty, ser lojones. Es prácticamente de los libros que más. Las aventuras de Sherlock Holmes siempre me. Pues desde que soy un niño he estado leyendo y Moriarty siempre me ha parecido uno de los grandes villanos de la historia. Sobre todo porque era como el típico villano inteligente. En cierta parte no, nunca se mojaba por nada, pero siempre estaba detrás de todas las conspiraciones más surrealistas que te podías imaginar. Y bueno, que estuvo a punto de dar jaque a Sherlock Holmes. Y bueno, pues así hablando un poco en resumen, bueno, como os iba comentando, Moriarty es el archienemigo de Sherlock Holmes. Y Conan Doyle, pues en cierta parte ya lo creó porque estaba ya hasta las narices de que Sherlock no tuviese un rival de entidad, ¿no? Un rival de entidad. Y también es cierto que en lo que es la literatura de Conan Doyle, tampoco es que sea el típico villano que salga en todos los libros. No sale mucho y cuando sale tampoco, quizás hasta ya pues prácticamente el definitivo, que es cuando Sherlock y Moriarty se tiran por una cascada. Tampoco es el típico personaje como que esté siempre en primer plano, ¿sabes? Siempre... No, de hecho, en las series que han hecho, la BBC, por ejemplo, tampoco es un personaje que salga tanto, ¿no? Está ahí un poco también en... Es Sherlock Holmes, claro. Es que volvemos a lo mismo. Cuando el bueno es tan bueno, a lo mejor se come demasiado al sí, no, pero, malo, pero no, lo pasa que es más cuestión de que... Es el malo en la sombra. Como en la sombra. Siempre ha sido como el... Digamos que le da el poder al bueno, pero es realmente Sherlock Holmes más... Como personaje, claro, es que se come a cualquier personaje. No. Sí, pero yo creo que Moriarty, en cierta parte, es como de esos malos... Quizás a lo mejor... Como tampoco había alguna adaptación cinematográfica que, pues eso, que ha pasado como con el Joker ahora que destaque, claro, tanto, no... Ese es el tema, que cuando sí. Hay una adaptación de Sherlock, se destaca Sherlock Holmes, la vida privada de Sherlock Holmes y Sherlock Holmes por todos lados. O incluso Watson, se ha hecho alguna película, quiero recordar. Sí, había adaptaciones. Pero es verdad que sobre Moriarty no se le ha dado quizá la importancia... De hecho hasta hay un libro, no sé de qué época es, de estos que hicieron luego de otros autores de Sherlock... Ajá. Que da a entender cómo era la polla, el argumento. Que estaba... Que Sherlock era Moriarty. Y que era como su... Tenía una especie como de... Era bipolar. Su alter ego. Sí, pero yo creo que eso también lo he oído... Sí, quizás hayamos oído lo mismo, tal vez. Pero es verdad que sí, siempre se ha dicho que Sherlock Holmes era el propio Moriarty. Que siempre preparaba... Bueno. Es que se parecen mucho, ¿eh? Son sí, dos a lo mejor personas son hermanos gemelos. Fíjate, yo qué sé. Te pones a investigar y yo qué sé. El mismo autor dice, pues sí. En mi cabeza son hermanos gemelos, pero yo no lo digo. Yo qué sé, ¿no? Pero sí, que es verdad que se confunden a veces en las tramas y tal. De todos modos, Sherlock le llamaba el Napoleón del crimen. El Napoleón del crimen. Y en cierta parte está inspirado en un personaje real. Está inspirado en Adam Watson, que creo que lo he dicho bien. La verdad es que, perdonad, porque he estado muy constipado estos días y tampoco es que no haya podido... Y aunque no, normalmente no. El inglés tampoco... Y tampoco he podido informar mucho de... No voy a profundizar mucho en datos específicos. Pero sí, se inspiró en Adam Watson, que fue un criminal de Estados Unidos. Tampoco es el típico criminal, no era un sanguinario, o sea, no era como Moriarty tan malo. Pero sí, es verdad que era ese típico criminal que tenía una mente brillante y pues bueno, hizo por lo visto robos de bancos muy espectaculares y casi imposibles. Creo que también estuvo metido en el ejército, donde también era un buen estratega. Y se hizo famoso este personaje porque robó un cuadro en Inglaterra. Ahora mismo no me preguntéis cuál es, pero en caso es que ese cuadro para los ingleses era como en esa época era como la Mona Lisa para los franceses. Y fue un robo como muy sonado. Y por lo visto Conan Doyle pues se inspiró en este personaje. No era tan sanguinario como Moriarty, pero sí que tiene esa inspiración. Y bueno, si queréis hablar un poco así para ver dónde aparece también este personaje, pues mira, aparece la novela gráfica de Alan Moore, la de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí, ahí hace de malo, verdad, de cómics. Ahí no lo recordaba, pero sí, es verdad. En la película ahí, además, sí. La Liga del Hombre Extraordinario con Sean Connery. Sí, en la peli no me gustó mucho. Bueno, a mí me resultó entretenida. Es que el cómic está muy bien, ¿eh? O sea, el cómic de la Liga. Cómic no lo he leído, pero la película, bueno, para echar una tarde. Bueno, luego antes, como he puesto en el corte, también aparece en la serie de dibujos animados de Miyazaki. Que es que esos dibujos a mí la verdad es que me encantaban. La verdad es que. Además, ¿dónde estarán esos dibujos? Pues no los echarán otra vez, porque era una serie muy interesante. En YouTube. En YouTube. Como todo. No, pero claro. Bueno, también aparece la película Secreto de la Pirámide. No sé si os acordáis de que era Sherlock Holmes de joven. Sí, es verdad. Sí, esa película que era ahí un poco como para que tuviese tenido continuidad y no. La verdad es que molaba esa peli, ¿eh? Estaba. Era divertida. Luego también aparece en videojuegos, en concreto en Sherlock Holmes la Aventura. También aparece en una película de Detective Conan, que yo no sé. Creo que son unos dibujos de ahora, ¿no? Que ven los niños, ¿no? Sí, debe ser, no lo conozco. También aparece en Star Trek, la nueva generación. ¿En Star Trek? Sí, ¿Qué pinta ahí, Moriarty? Y bueno, ahora. Será un descendiente, ¿no? Las películas de Guy Ritchie, las últimas películas de Guy Ritchie sobre Sherlock Holmes. Que... Sí, ahí es casi de las últimas que. Y bueno, yo. Quizás a mí el mejor Moriarty que ha habido. Bueno, también ha salido Moriarty en muchas adaptaciones antiguas, cuando estaba Peter Cushing y... Sí, bueno, y series que se han hecho más. Una serie de la BBC que hubo muy famosa antigua. Pero vamos, la verdad es que ahora yo es que estoy súper enganchado a la serie que hicieron de la BBC ahora de Sherlock Holmes. Que fíjate que incluso siendo Sherlock Holmes en el siglo XX, creo que es la adaptación más fiel que ha habido a los libros. O sea, concretamente... O sea, tú ves a Sherlock Holmes en esa serie y es que estás viendo a Sherlock Holmes del libro. Ves a Moriarty y estás viendo a Moriarty del libro. Ves a Watson y es que le estás viendo... Puedo decir que está como adaptada al tiempo, a un tiempo actual. Sí, en el siglo XX, claro. El siglo XXI ya, claro. Sí, estamos en el XXI, que eso que no es una serie de época, que está como la época actual, que hay teléfonos móviles, seguimiento por GPS... Pero vamos, es súper fiel a los libros. Sí, no, lo que es la base, lo que es la idea, está ahí muy similar al libro. Y los capítulos son de cada novela, o sea, de hecho, pues creo que el primer capítulo se llama Estudio en Rosa o algo parecido. Está también, en vez del sabueso de Baskerville, están los perros de Baskerville. Y la verdad es que la adaptación, además tengo aquí un corte, me lo ha conseguido aquí el señorillo. Y mira, para que os hagáis una idea de cómo es el Moriarty del todo siglo XXI. Doblado al castellano. Al castellano. Sí. Si lo cojo. Faltaría más. Tienes el resto de tu vida. Adelante. Por mí. Por favor. ¿Estás loco? ¿Ahora te enteras? Bueno, la verdad es que... El doblaje no está mal, la verdad que la voz que... No, el personaje está muy logrado. Además, de hecho, bueno, es bastante fiel a... De hecho, el último capítulo que hasta ahora hay de la serie es justo el famoso capítulo en el cual se tira por una cascada Sherlock con Moriarty. Y bueno, pues no sé, ¿qué más queréis que os cuente de este caballero? Bueno, ¿os gusta Moriarty? Sí, es de los malos que cae bien. Además que son personajes que después se han usado mucho la idea, pues por ejemplo Sherlock y Moriarty, hay unas novelas de Douglas Preston y Lincolnshire que tiene un agente que se llama Pendergast, que realmente es como si fuese un Sherlock Holmes, un agente del FBI, y tiene como contrapunto a su hermano, que se llama Diógenes, que sería como una representación del Moriarty. Son personajes que se han usado mucho después en la literatura, por lo menos la idea del personaje. Bueno, también decir que tiene ahí un secuaz, que era Sebastián Morán, que era como la mano derecha de Moriarty, y era, pues siempre, creo que se le representaba como calvo con bigote, y siempre tenía como armas, tenía como rifles de cazador, o era como... Hombre, sí, Holmes tenía Watson, sí. Moriarty tenía que tener ahí también su... Además, de hecho, cuando ya Moriarty muere, creo que él lleva un poco lo que es toda la red criminal, es como el que se queda con el marrón y... El nuevo padrino, ¿no? Sí, es como el nuevo padrino. Y nada, pues yo creo que no sé, creo que Moriarty, pues es lo que estaba diciendo antes de los villanos. A mí siempre me han gustado los villanos con clase, con inteligencia. Listos. Sí, porque en verdad son los que más hacen más daño, ¿no? Porque sí, es un poco lo que hemos traído. Es lo que hemos traído realmente, sí, hoy. Sí. Realmente son y todos. Y dejamos muchos también en el tintero, pero es verdad que normalmente cuando hay una película, un libro, el malo hay que currárselo. Es que si no te curras al malo, el bueno, por muy bueno que sea, no termina de convencer a nadie, ¿sabes? Si el malo es un bicho, cada vez cuanto más... Sí, cuanto más inteligente sea el malo... Cuanto más cabrón sea, cuanto más digas, hostias, es que preparas unas que... Joder, pues yo qué sé, pues claro, cuando se resuelve el caso, pues parece que... Tiene más mérito. El héroe tiene mucho más mérito y es mucho más bueno y todo es mucho más bonito y... Pues eso. Bueno, de todos modos, sí me gustaría un día hacer un especial de Sherlock Holmes, ¿eh? Yo creo que Sherlock es uno de los grandes clásicos. Uh-huh. Más en este programa hablamos mucho de terror, de misterio, creo que es de los primerizos, ¿no? Sí, de hecho, sí, los primeros que serían libros en serie, ¿no? Casi, sí. de Conan Doyle. Es que no los primeros, pero de los primeros. Normalmente Conan Doyle empezó editando, no sé para qué periódico fue, y lo hacía como en serie, pero yo creo que, fíjate, es más o menos como los cómics para los adolescentes de la época, porque se hizo muy famoso... Sí, eran como tiras cómicas, pero un libro. Claro, sí, ¿cómo se editaba? No, una secuencia. De hecho, Stephen King hizo eso, creo que con Apocalipsis, me parece. Con Apocalipsis creo que sí, ¿verdad? Lo editó también, ¿sí? Así, en plan facsímil, era cada semana o cada mes salía una parte. Sí, ahora vas a internet y te lo publican, ¿no? Ya no hay que hacer de facsímil. Sí, claro, ya no... Y bueno, ya sí, sabéis el pelotazo que dio. Bueno, de hecho, así en referencia con Moriarty, cuando mueren los dos, que se caen por una cascada, bueno, a esto me da igual hacer. Ahí, spoiler, que... Pero hasta mueren los dos juntos, o sea, es que lo que sí. Decimos, es como que son el mismo personaje. Un amor odio, sí, siempre ha habido ahí un poco eso de que hasta mueren los dos juntos, ego. Es como que... Pues sabes que cabronó tanta la gente de Inglaterra, que de hecho hubo manifestaciones, creo que hasta la propia reina de Inglaterra pues casi obligó casi a Conan Doyle que lo rescatase. Y por eso luego siguieron haciendo aventuras nuevas de Sherlock Holmes. Sí, pero... Volviendo al tema Mortadelo, si matamos a Mortadelo en un episodio de... Pero a Ibáñez no le hacemos nada. Se prepara la de aquí gente, en España. Buena gente, Ibáñez. Peor que lo de Chanquete, ya os digo yo que sería una catástrofe. Entonces sí, aquí eso no podemos hacerlo. Yo, pero... de hecho, volviendo al monotema Stephen King, eso es una idea. La idea que usa en Misery, de hecho, es esa. Sí, sí. Escritor que deja de publicar a un personaje muy querido por la... Por la loca, por Misery. Oye, hacemos un juego, comparamos podríamos comparar algún villano de estos con alguno que ha habido en la historia. ¿Se pueden llegar a parecer a alguien? Yo creo que estos villanos son mejor persona que los que hayan en la historia, creo yo. Hombre, Moriarty sí que podría ser un villano de los que están ahí detrás de... Bueno, seguramente te pongas a ver asesinos en serie. Y en el caso de Aníbal Lecter, sí, en Aníbal Lecter, seguramente sí, en Aníbal Lecter ahí, está, ahora, sí, bueno, en Aníbal Lecter hay muchas referencias. El Illo ha traído aquí muchas mandangas. Tengo aquí bastantes referencias a... Bueno, Moriarty puede ser el típico serie. Político, ¿no? Que está atrás en la sombra, ¿no? El típico director de la CIA, ¿no? O del Club Bilderberg, ¿no? Pero el típico político, el director de la CIA, yo creo que no tiene el glamour de... No tiene el glamour de Moriarty. Pero eso te mandaría el político, que estaría detrás ahí en la sombra, ¿no? Ahí... Moriarty sería un Bin Laden actualmente, o hubiera sido un Bin Laden. ¿Pero Bin Laden existe? Hubiera preparado algo así, ¿sabes? Es que yo creo que Bin Laden no existe, ¿eh? Bin Laden está creado por la CIA. Bin Laden de hecho no existe desde hace como dos años, sí, creo, ¿no? O no ha existido nunca. ¿Quién sabe? O no es quien parece. Ahí queda la idea. Bueno, voy a poner un tema y vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de una persona que se comía a la gente, pero... De un doctor, de un conde. O sea, es acojonante. Yo me he puesto a leer cosas de este hombre y he dicho, coño, pues es que no es solamente ese de los corderos, es que es lo que conoce a yo y lo que supongo que conocemos todos. Pero un tío que se comía a la gente con mucha clase, ¿no? Con mucho estilo. Sí, no, era un tío. Ahora te digo cómo lo definen. Sí, se los comía con clase. Sí, sí, no, es que era un tío que con cuchillo y tenedor. Cocinaba muy bien, de hecho. Sí, cocinaba mejor Carguiñano, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí. Además, hacía chistes malos, tío. Se los comía bocados, pero preparaba el plato con cuchillo y tenedor. Era bastante bastante interesante este hombre. Bueno, pues pongo un temita, un tema de los Corny Reyes, que se llama Batman, chicos malos. Aquí estamos de nuevo. Bueno, señor R, nos vas a hablar de Aníbal Lecter, ¿no? Aníbal Lecter, efectivamente. Del doctor Lecter. Que, bueno, todo el mundo piensa que es un personaje del cine y nada que ver, en absoluto. Es nace de la literatura también. Lo que pasa es que, claro, El silencio de los corderos lo iba a conocer y yo, por lo menos, yo, igual que mucha gente seguramente, pues pensaba que solamente existía este libro, esta película, y no, la primera aparición es en el 81, o sea, yo me he dado cuenta que es el escritor, que la primera aparición de Harris, ¿no? Creo, sí, como el libro, ¿no? El 81. Sí, aparece en El dragón rojo, en el 81, El silencio de los inocentes, que no El de los corderos, en el 88, en Aníbal en el 99, y en el 2006 ha hecho otra adaptación de Aníbal, El origen del mal, que es su infancia. Y que también se lleva al cine, o sea... No, de hecho la de Aníbal es bastante floja, ¿eh? Sí, yo la de Aníbal... La novela de Aníbal yo la leí y defrauda bastante después de haber leído El silencio de los inocentes. Yo leí El silencio de los corderos después de ver la película y es tal cual la película, o sea... Sí, está muy bien basada. Si has visto la película, has leído el libro, porque es tal cual. Yo, de hecho, pensé, coño, han hecho el libro después, ¿sabes? O sea, yo era tan... En aquel momento pues era... Fíjate, es uno de esos libros que me quiero leer y nunca... O sea, es igual, la pena. No, si te digo la verdad, no. O sea, está la película, es que es verdad, o sea... Realmente, yo sinceramente no lo leería otra vez. No es el libro que yo soy muy de releer y me pongo la peli. O sea, prefiero ver la peli y me parece... Sí, hombre, no habiéndolo leído, sí merece la pena. Yo por lo menos la primera vez. Yo creo que mejor Anthony Hopkins. Solo el del silencio de los corderos. Sí, sí. O sea, no, yo el resto no lo leí. Pues sí, le ponéis a parir. O sea, todo lo que ha hecho después ha sido una... Yo solo he leído después el de Aníbal, la siguiente de Aníbal no, solo el de Aníbal y me defraudó mucho. ¿Pero leíste o viste la película? Leí. ¿Leíste también? Leí el de Aníbal. Las películas que hubo después tampoco... Bueno, El dragón rojo sí me gustó. A mí esa película tampoco como me... Como Ralph Fiennes, ¿no? Creo, ¿eh? Sí. Pero luego las demás, la verdad es que, jo, las segunda... Pues la de Aníbal, pues el libro es tan malo como la segunda película. Sí, claro, realmente si te gustó la película y te gusta leer, pues vas a leer la película. Es como leer el guión, o sea, realmente sí, ¿no? A mí me pareció... Bueno, pero pasa como con El padrino y también y aún así merece la pena leerse el libro. Sí, es lo que digo, que está bien, pero que yo no sería un libro que volviera a releer por el hecho de decir... Me lo leí en su momento y dije, joder, es que es clavado, es que no se salta una coma, o sea, es todo tal cual, ¿sabes? Voy a poner una cuñita aquí de Aníbal Lecter para entrar aquí en acción. ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada y con cierto gusto. La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. ¿No es cierto, agente Starling? Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI. Acojona bastante, ¿eh? Hablando, ¿eh? Un provocador ahí, ¿eh? Provocador nato, ¿eh? La Wikipedia... Provoca más que el Jiménez de los Santos, ¿no? Sí. La Wikipedia le define, dice, sin embargo, el delito asesino Dr. Lecter podría definirse como un psiquiatra sociópata, genio desequilibrado, que gusta de la gastronomía, que combinada con su canibalismo provoca curiosas combinaciones como hígado acompañado de habas, corazón o parte de órganos de la región craneal, brochetas hechas a partir de mejillas, entre otros, de la víctima asesina. Su personalidad es realmente una amalgama compuesta de dos facetas que habitualmente él manifiesta de manera alternada según la situación. Por un lado, el que más frecuentemente muestra en público es un hombre culto, refinado, de modales exquisitos y buen comportamiento, que es que... Es eso, es un pedazo hijo de puta, pero te está diciendo... Te trata de usted, ¿sabes? Te claro, es que procede de una familia aristocrática. Sí, totalmente. Eso es algo que me ha sorprendido también. La gente que mata, de hecho, es que me mola la gente que mata. Que mata a la gente con mal gusto, tío. Sí, pero mata a cualquiera. Da igual, o sea, es la escena de los dos policías que están... Sí. Que se los carga y le deja uno con cuidado. Se van a llevar la comida cuando sí, escapan. Sí, es tremenda. O sea, sí, claro, se pone la cara de uno. Sí, sí, de total. Ellos, o sea, es acojonante. Esa escena dices, pero bueno, este tío es acojonante. Y bueno, luego de lo que te digo, te pones a leer un poco. A todo esto quiero hacer un pequeño tal. O sea, queda por salir un libro, seguro, porque hay un lapsus de tiempo que no se ha acotado de la vida de este personaje. O sea, ¿qué lapsus sería? Se ha contado toda la vida de este personaje en todos los libros que hemos dicho y queda el lapsus del asentamiento en Estados Unidos. O sea, él es lituano y en todos estos libros pues se va contando su infancia y tal. En el último, en Aníbal, El origen del mal, se cuenta de los 6 a los 20 años, se cuenta su historia con la guerra civil, la guerra mundial, que sus padres son, bueno, tienen tierras, es un conde el padre y la madre es una de la burguesía italiana y tal. No se come ningún nazi, tío. Es a lo que te voy, o sea, resulta que hay un bombardeo y los padres mueren, ¿no? Y se queda ahí sí. con la hermana. Y bueno, pues son acogidos por unos lituanos que son nazis realmente, sí. pero son lituanos, ¿vale? Entonces a la hermana, pues en un momento, claro, hay hambre, no hay nada, es la guerra, tal. Y en un momento dado la hermana desaparece y con el tiempo el Aníbal se entera de que estos cabrones se han comido a la hermana. Entonces es cuando él empieza a sacar su canibalismo, es cuando él empieza, se venga de esta gente, claro. Se los come son ellos. los primeros en caer y a partir de ahí pues... O sea, Aníbal Lecter primero, lo primero que se comió fue unos lituanos nazis. Unos lituanos nazis, que apoyaban a nazis, sí, que era la... Sí, la, serían nazi, de estos la, que apoyarían a... Claro, con los lituanos serían antirrusos, ¿no? Efectivamente, serían sí. de estos pronazis, ¿no? Y cuando se entera de que han matado a su hermana, o sea, su historia viene con la hermana. La, claro, los padres mueren en un bombardeo, pero bueno, pero lo de la hermana es como que muy fuerte para él, la hermana pequeña encima, o sea, bueno. Pues a partir de ahí, pues él se va con un tío suyo francés y está allí sí. en Francia, que también el tío esconde y tal. Y ese sería precisamente, pues... la segunda parte, digamos, el Dragón Rojo contaría un poquito esto y luego el asentamiento en Estados Unidos y hasta que es detenido y metido en la prisión de Baltimore, que es donde ya salen los Silencios de los Corderos, sí. es el lapsus que estoy convencido que pronto aparecerá porque es lo que queda. En el Dragón Rojo tampoco sale mucho, ¿no? Sale que le detienen, creo, o sea... que realmente es un personaje secundario, tampoco es que sea... Sí, se hace referencia. Yo la película sale cuando le detienen, que cuando, justo sí. está aquí con el libro de... Le pide el libro de cocina... Pero en el Dragón Rojo me sí, creo... cocinar a un hombre de mil maneras. Sí, algo así parecido. Quiero recordar que hace una... Es el primero que se escapa de los que intenta asesinar, es el primero que sobrevive, que luego en Aníbal es el que intenta, el que da con él, vamos, sí. el que le denuncia y demás. Entonces creo que es ese el origen de todo este personaje. Pero bueno, a mí me ha sorprendido que sea lituano, o sea, realmente me ha sorprendido muchísimo. O sea, yo, no sé, le tenía como inglés, francés, no sé, lituano me ha parecido muy, muy Hombre, curioso. De los principales asesinos en serie Cuba era ruso, el de Ciudadano X, ¿cómo se llamaba? Sí, el Andrei Chikatilo. Que se mató, ¿cuántos niños que, mató? Bueno, a 50, bueno, una, 53 claro. jóvenes y niños. Sí. Y realmente en el de hecho fue apodado como el Aníbal Lecter ruso. Aníbal Lecter ruso. En sí. el Silencio de los Corderos tampoco es el personaje principal del Silencio de los Corderos. O sea, el personaje. Sí, ¿sabes? Realmente simplemente es un nexo es un nexo entre el asesino realmente que hay y la gente del FBI que lo busca. No es el personaje que se basa en la película. Sí, o sea, algo que en ningún libro el se basa. El malo de la primera no tiene mucho glamour. Yo creo que a partir del éxito. No es tampoco un villano. No, efectivamente. Como un travesti, ¿no? Yo creo que a partir del éxito del Silencio de los Corderos es cuando ya empieza el escribir. El escritor, se me olvidó el nombre, Richard Harris empieza allá a decirse, hostia, me voy a trabajar, voy a contar la vida de este tío ya de realmente, ¿sabes? O sea, es un poco tal. Entonces yo pienso que seguirá haciendo libros porque ya digo que hay un lazo que además es interesante, o sea, se llegaba a Estados Unidos hasta que le meten en el psiquiátrico y le condenan, ¿no? Con lo cual esos sus primeros asesinatos. Te voy a meter otra cuñita. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. No está mal, ¿no? Una buena combinación. ¿Te gustan los hígados? ¿Has comido? Sí. Pero bueno, no, imagino. Yo he comido de todo. Bueno, sí. A saber lo que te venden en la carnicería. Menos bichos, me como de todo. ¿Sabéis de la cien empanado? Empanado, no, y a sangre. ¿A sangre? Sí, sí, sangre. No. ¿No has comido sangre? No. Está pues, muy bien. Sí, la sangre está buena. Sí, está buena. O sea, a mí me gusta mucho la sangre. Todo lo que sea casquería está bien. Vamos a comernos unos callos luego. ¿Los cojones del cordero cómo se llamaba? Los cojones, las criollas. Las criollas, ¿no? Pues algo así, o sí, ¿no? Y el hígado decían que era bueno para crecer, ¿no? El hígado, ¿sabes lo que pasa? Que era muy barato. Algunas cosas tenían que poner para... O sea, jodido, es que si no decías, coño, ¿quieres carne? Toma hígado. Pero no, vitamina los cojones. Como Popeye con las espinacas. Bueno, y una cosa, que tengo aquí a Lillo, que es que se ha traído aquí un listado de asesinos en serie que sí, se han inspirado... que pueden ser inspiración, no todos a lo mejor, pero hay un buen listado. Por ejemplo, tenemos a William Cohen. Espérate un segundo, ¿hacemos como los 40 principales con el número 5? Hombre, no los tengo numerados, pero bueno, podemos... Espera, que te voy a poner un poco musiquita y te hacemos aquí algo cachondo, espera. Bueno, pero tendremos que empezar casi con el número 8, ¿eh? Porque tengo aquí como 6 o 7. Pues dale, tú espera, dale. Te pongo con la canción de justo, la de Silencio de los Corderos. A ver si suena. Vale. Bueno, a ver. tenemos. Espera, te voy a presentar, Con el número 7. Con el número 7, William Cohen. Este es del 34, se escapó de la cárcel y se le acusaba de canibalismo y de varios asesinatos. Este se cree que puede ser uno de los referentes por el hecho de que coincidió en tiempo con Harris y era como algo que era una noticia en ese tiempo. Con el número 6. Con el número 6 tenemos a Jason Ricketts, que asesinó y destripó al guardia de la prisión en Cardiff. Tampoco hizo gran cosa realmente. No me parece mucho asesino en serie, ¿no? Pero... por eso es el sexto, coño. Con el número 5. Con el número 5 y subiendo tenemos a Tsutomu Mirakazu. Bueno, este es un japo que, bueno, nos reímos, pero el tío secuestró, asesinó y desmembró a cuatro niños de edad preescolar. Nos reímos, pero... Se acaba de hecho el número uno para que este sea el cuatro. Es lo malo, tío, cuando dices estas cosas me da de reírme, tío. Yo es que no podría estar en un sitio aquí todo formal o en pero un por algo, juicio. Por algo nos gustan los villanos, ¿no? Sí. Bueno, pero es que el nota este era de una familia de dinero y por eso también fue noticia. Y se dice que puede estar ahí basado el Aníbal Lecter porque tenía un problema de nacimiento en las manos, igual que el Lecter, que parece que tenía seis dedos o algo así, pues una referencia muy de aquella manera, pero... Con el número 4. Pues aquí tenemos a Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee. Dahmer, quien asesina a jóvenes homosexuales, además desmembraba y comía parte de sus víctimas. En una ocasión confesó que el hecho de consumir carne joven le proporcionaba una erección continua y lo mantenía de buen humor. ¡Hala, hala! ¡Venga, dale, dale! Bueno, y aquí entrando aquí en el alto de las listas, que están dando el pelotazo por todo el mundo, el número 3. En el número 3 tenemos a Albert Fish. Albert Fish, un anciano asesino de niños... que cometía actos de canibalismo no por satisfacción sexual, eso sí, ya eso le culpa. Pero era solo por el gusto de la carne humana y el placer de cocinarla. Realmente el tío le gustaba cocinar. ¿Le gustaba cocinar? Sí, sí, le gustaba cocinar, pero eso sí, carne de niño. Eso sí, le gustaba que los niños fuesen gorditos. Joder. Ay, qué joder, se lo cebaba. ¡Qué cabrón, cabrón! Bueno, y aquí ya estamos acercándonos al top on the tops. Tenemos aquí al número 2, que es... Sí, aquí tenemos rusos. En el número 2 y en el 1 tenemos rusos. Son los más hijoputa los rusos. Es que ya te digo. En el número 2 tenemos a Nikolai... Bueno, el apellido buscarlo por ahí porque es Sumorgaliev. Sumorgaliev, coño, ahí está la vida. El primo de Fumosol, pues... Pues este tipo quiso liberar al mundo de prostitutas y por ello mató a 47 antes de ser detenido. ¿47 cuántas prostitutas? A 47 prostitutas. Sí, señor, con dos cojones. También compartía el gusto con Lecter por la comida bien cocinada. Y el tío realizaba platos típicos con sus víctimas y se los servía a sus amigos. Le decía, te voy a comer todo, niña, y se lo comía todo. Ya te digo que se lo comía. Bueno, ya tenemos aquí el número uno. Vamos a hacerlo aquí. Pues aquí tenemos, ya hemos hablado de él, a Andrei Chikatilo. El apodado Aníbal Lecter ruso, que en virtud del amplio número de crímenes que cometió. No se sabe. De hecho, 53 jóvenes y niños de ambos sexos fueron asesinados con sus manos y también el canibalismo era parte de su firma. Fue descrito como un hombre de manos suaves y un poco afeminado. De hecho, Chikatilo, de hecho tiene una adaptación cinematográfica. Voy a decir adaptación geográfica. La de Citizen X, ¿no? Creo. Sí, que es un peliculón, pero vamos, una película muy buena. Además, este tío creo que no le pillaron porque en esa época estaba todavía la Unión Soviética y decían que pues que los asesinos en serie venían del capitalismo, que en el Estado soviético no podía haber asesinos en serie. Y entonces pues como que tampoco se le investigó, se buscó tanto. Sí, es que de hecho estuvo en activo desde los años 70 hasta la década, hasta el principio de la década de los 90. Sí, 20 añitos ahí matando y... Y de hecho creo que le pillaron de coña, o sea, ya una vez en una estación, porque creo que él solía coger a los niños por las estaciones de tren, por ahí en los aledaños. Y una vez es que muy fuerte, porque la policía le paró y abrieron un maletín que había como un serrucho, un hacha, o sea, como mazo de armas con sangre. Y el tío dijo que era para cortar cordero, no sé qué historia, y no lo detuvieron. Y luego ya le tuvieron que detener años después por algo parecido también. O sea, que la verdad es que la historia de este hombre... Claro, bastante... lo detuvieron ella por insistentes, como, tío, no te pases más por aquí con el maletín. Sí, con las creo que ya fue que hubo un detective que ya estaba un poco más puesto en el tema de los asesinos en serie y la acababan cogiendo. Pero vamos, este tío en Rusia fue como muy sonado. De hecho, en YouTube creo que todavía están por ahí los vídeos de... No, no, de los niños, ¿sabes? Los vídeos del juicio y la verdad es que acojona bastante. De todas formas, 7 asesinos de estos, que lo ha dicho José... La lista del paro baja, ¿eh? No, no, es para planteárselo, cuidado, ojo, ¿eh? Un añito de 7 asesinos, lo dejamos hacer y se quita la lista del paro echando. Como yo también haría con algunos políticos, ¿no? Mandaría sí, no, no, tiro... Oye, eso es un puesto de trabajo también, cuidado. O con algún banquero, ¿no? Que en Bankia podía hacer una buena limpieza. ¿No? Una buena limpieza, hacer, sí, sí. Lo echamos a los 7 en un gran hermano, ¿eh? Como 7 directivos de Bankia con Chicatilo y con Aníbal Lete preparando la comida. No, los metes allí directamente, cocinando. En la cárcel. Todos cocinando allí y a ver qué... Y al Guiñano contando chistes malos. Dando consejos, ¿no? Y que aparece el chicote diciendo esto. ¡No! ¡Esto no lo vale! Tienes aquí un cacho a tu oreja. Hacemos un programa cojonudo, ¿eh? Ya te digo que vamos a plantearse en alguna televisión. Mandamos una carta. Vamos a ir creciendo. Nosotros tenemos que crecer. Hombre, también. Telecinco nos lo compra, pero fijo, seguro, ¿no? Claro. Sí. Joder, una vez que hagan ya un programa esto de un reality de estos ya, pero de asesinos en serie ya, o... Es que yo creo que hay cosas, aquí hay cosas tenemos, ahí, aquí ¿no? tenemos el casting. Pero vamos, aquí lo salido... tenemos ya el casting preparado. Ah, está bien, está bien. Bueno, pues ya hemos estado aquí hablando del top on the top de los asesinos en serie que se ha inspirado a Aníbal Lecter, pero yo creo que también de los asesinos en serie ya en general, ¿no? Sí, hombre, es un poco ideal, tampoco estará basado en todos, a lo mejor ha cogido un poquito ideal de uno y otro, pero bueno. Vosotros lo que tenéis que pensar es cuál es el que está actuando actualmente de Estados Unidos, porque en Estados Unidos siempre hay algún asesino en serie actuando, entonces ahora actualmente habrá alguno por bueno, ahí. Bueno, pero se lo tendrá que ganar para entrar en nuestra lista. Aquí en España somos más violadores que asesinos en serie, ¿no? Joder, estaba el de este que se comía mendigos en la zona de Madrid, Rubena, no, tío. No sé. Que pues los años 70 o 90, años 70-80, lo que 70, pasa 80. Que como mataba mendigos no se dio a conocer. Bueno, el tío lo encontraron, creo que fue que, o sea, tú imagínate la escena, que cojones. De hecho, el tío ya alguna vez iba a urgencias, iba diciendo a las enfermeras que se estaba comiendo a gente, y como te iban por el típico mendigo loco borracho, no decían, pero váyase usted, señor, ¿sabes? Y al tío un día ya, por lo visto, se tiró ya en mitad de una carretera para que le atropellase un coche, y el tío que... Pues el que le iba a atropellar, el coche que estaba pasando, pues dio un frenazo y le atendió, ¿no? Y el tío ya le dijo que se dedicaba a matar, a comerse gente, ¿sabes? Y bueno, es que era un tío acojonante. O sea, yo estuve viendo un típico documental y es que, o sea, por lo visto una tía la cortó la cabeza y luego la violó después. Y es que encima aparte el tío es que creo que nació en el mismo cementerio. Joder. O sea, sí, era hijo del... Era el guarda, del guarda, creo que era. Sí, por el estilo, creo. Bueno, luego también hemos tenido asesino de la baraja, también, que... Sí, bueno, de la baraja, sí, es verdad, es cierto. Es como un militar, actual, luego, ¿no? Actual, algo, sí, no sí, un tipo raro ahí, trancho, ¿no? Sí. Creo que también como medio nazi, ¿no? Es verdad. Un tarao, ¿no? Fueron 3 asesinatos, 4... Sí, fueron 3, así, 3. Además en Alcalá de Henares, por ahí, sí, ¿no? Muy... Además ha sido hace poco, ha sido hace 5 años. Sí, ¿no? Y bueno, luego lo de las chicas de Alcácer, pero bueno, aunque eso yo... Sí, eso es menos asesino en serie, eso a lo mejor es un... Yo creo que siempre han sido gente con mucho, vamos a hacer con mucho poder. Sí, vamos a hacer un EGN ahí porque... Algún día haremos un reportaje, joder, es que me libro. Vamos a hacer un día sobre historias reales, asesinatos reales, sí, que no se han resuelto, que está la duda de, bueno, ¿y qué cojones ha pasado aquí? ¿Sabes? Yo creo que Alcácer fue organización. Aquí en España ha habido muchas. Los presidente de la Comunidad Valenciana. Sí, se dijo que había gente de... De hecho, no es ni una tontería, yo me hace mazo, o sea, pero me compré un típico libro de la historia de los asesinos en serie que salía pues desde... De esto ya que había en Francia de una familia que asaltaba caminos y... Bueno, es que bajo la población de la zona, por lo visto, que tuvo que gastar el rey de Francia para matarlos. Y luego salía, pues como 3 asesinos en serie, Y al, ya en el último capítulo, pues el tío decía que había un huevo de relación entre los asesinos, ¿no? Y que incluso estaban financiados algunos hasta por gente de dinero. Sí, pues. O sea, da a entender como que había un entramado de la hostia de gente con poder, sí, que le gustaría matar gente y financiaban a. Un subterfugio, ¿no? Además, sí. Y lo de la chica de Alcácer siempre me ha parecido. La verdad es que me jode un montón que eso nunca salga a la luz y que nadie, cosas, ningún. Sí, se quedan ahí, se quedan en el olvido y parece que estallan un año y pico entero. Que fue espectacular, que fue un año y pico. Es que tú imagínate que hubiese sido dos años. Presidente de la Comunidad Valenciana. Bueno, menuda caso de denuncia vamos a tener aquí en Radiojuela. Yo quería decir que presuntamente. Presuntamente. Bueno, el presidente de una comunidad. Imagínate que ha podido ser ese tío. Que luego encima, una comunidad del mundo. No, imaginemos que ha sido un tío con bigote. Un tío con bigote se entiende perfectamente que sin meterse en agua. Pues de, ya lo hemos dicho. O sea, sí, no, pero bueno. Pero hemos dicho presuntamente. Presuntamente. O sin bigote, pero vamos, es un tío. Pues imagínate que ese tío con bigote ha hecho. Dedicaba pues a violar y descuartizar niñas, pues con sus coleguitas de dinero de la zona. Luego lo más seguro que ese tío sería el que ha hecho la burbuja inmobiliaria, ¿sabes? O sea, que es que, o sea, tú fíjate el colega, el pedazo de juicio que debería tener, y a lo mejor está ahí tranquilamente con preparando la demanda para nosotros, para, o sea, ahí tranquilamente para nosotros. Bueno. Pero sí, habrá que hacer un buen programa otro día de historias de verdad de asesinos reales. Hoy es que se nos han quedado muchos villanos, ¿eh? Yo, la verdad, bueno, Darth Vader saldrá, ¿eh? La Darth Vader. Sí, pero no, por un lado o por otro terminará saliendo. Tiene que salir, ¿sabes? Si no está aquí Darth todos los días para hablar con vosotros. Pues nada, pues esto yo creo que ha sido todo, ¿no? ¿Alguna cosa más que decir de los villanos? Pues eso, que nos la tocan un poco con la mano. Con la mano, ¿no? ¿Qué programa es hoy? ¿El 10, el 11? Pues ya no sé el programa. Ya no llevamos la cuenta. Estamos en el 10, yo creo. ¿El 10 o más pasa el 10? Yo creo que es el 10, este, ¿no? Sí, creo que sí, el 10. Es el 10. O sea que estamos en plan Maradona hoy, total. Ya dos numeritos ya. Dos numeritos, ya vamos creciendo. Bueno, también recordar que esto es Radio Ela y emitimos todos los miércoles de 6 a 7. Y 5 y media, 7, 6 y media, 7 y media. Sí, depende. Seguro. Si lo pones a las 6 estamos, si esto funciona, ¿no? Y si alguien quiere escribir o para comentarnos algo, insultarnos, si está aquí el presidente con bigote y nos quiere emitir la denuncia y nos quiere avisar antes. Proponer temas, proponer libros, proponernos algo, coño, no que sea algo, joder. Pues estamos en el programa elsotano@gmail.com y esto ha sido todo. Así que buenas tardes. Buenas tardes, abrigaros, que hace un frío del carajo. Y llevar para...